sí, sí. Probando, uno, dos, tres. Vale. Vale, vamos a hacer la ficha técnica. ¿Vale? El título original es Bruce Almighty, o como se diga en inglés. Que la traducción literaria sería Bruce Todopoderoso. Sí. Literal. Literal, literal. Literal, literaria. Literal sería Bruce Todopoderoso. ¿Vale? Bruce, que es el personaje que interpreta Jim Carrey, ¿vale? El director es Tom Zadiak, que es el director de Desventura, el profesor chiflado de Eddie Murphy, Mentiroso compulsivo, Patch Adams de Robbie Williams, muy buena, Dragonfly, La sombra de la libélula, la traducimos aquí en España, con Kevin Costner, y Sigo como Dios, ¿vale? Entre otras muchas. Los actores, el actor principal Jim Carrey, que hace de Bruce Nolan. Bueno, Jim Carrey pues ha salido en películas como Ace Ventura, La Máscara, que fue el que le lanzó al estrellato, ¿vale? El que le empezó a chispeante y el que le lanzó al éxito, ¿vale? También sale en Batman Forever haciendo del Riddler, el show de Truman, yo mismo Irene. Bueno, pues el show de Truman además recibió el Globo de Oro por una interpretación a mi parecer muy buena, una serie catastrófica de dichas de Lemony Snicket. Y, por ejemplo, otras como el número 23, que es uno de sus últimos trabajos. Vale, otros futuros trabajos que tiene es una adaptación de Cuento de la Navidad de Dickens, ¿vale? Que él interpreta al señor Scrooge. ¿Bien? Él hace... Sí, lo tengo que apuntar. Hace el señor Scrooge y de los tres fantasmas. Bueno, es un actor que ya sabéis que le gusta mucho disfrazarse y eso, ¿vale? Más actores. Morgan Freeman hace de Dios. Es un actor que para mí es un gran actor, el ganador del Oscar, Morgan Freeman, siempre he querido decir esta frase. Salen películas como Paseando a Miss Daisy, Seven, Deep Impact, que hace el presidente de los Estados Unidos, El cazador de sueños, que hace de malo, ¿vale? Es un papel que raramente se le va a hacer de malo, pues en El cazador de sueños hace de malo, Million Dollar Baby, que sí, Cadena Perpetua también, Million Dollar Baby, que fue por el que ganó el Oscar. Batman Begins, también ha salido una de Batman. Y el caso es Levin, que también hace de malo, vuelve a hacer de malo, muy buena película, muy divertida. Otros futuros trabajos es The Dark Knight, que es la siguiente de Batman, que se va a hacer, ¿bien? Y vuelve a hacer el personaje de Lucius Fox. ¿Más actores? Vale, y por último, Jennifer Aniston, que hace de Grace Connelly, que es la novia de Jim Carrey. De Brad Pitt es la exmujer de Brad Pitt. Y lo conocemos por Richard Green de Friends, ¿vale? Y ya está. Muy bueno, y películas de estas románticas que hace. Como El retrato perfecto. Y entonces llegó ella. Separado. Bueno, ya está, ¿vale? Separados. Ya está aquí la ficha técnica. Tenía más actores, pero... Así son las cosas y así se las hemos destripado. A él le atropella un coche. Sí. Es muy largo esto. No. Pero no muere. Él le es infiel a ella durante 3 segundos, ¿no? ¿A que es verdad? Eso es verdad. Pero él dice que hace de Dios, pero en realidad no es Dios, ¿no? Porque no es Dios, ¿no? En realidad no es. Es como una especie de que hace, pero realmente no lo es. Aunque puede hacer muchos milagros, que puede hacer Dios, pero él no lo es. ¿No? Vale, ya. Él la pierde a ella porque él le es infiel. Entonces la cuestión de la película es cómo puede conquistar él a ella otra vez, ¿no? ¿Cómo la puede conquistar otra vez? Sin que él influya en su voluntad. Sin que, es decir, ella la deja libre y él no quiere influir en su voluntad. Entonces lo que hace es orar por primera vez en su vida de forma sincera. Pero ahora me he liado porque ella también ora por él para que se salve, ¿no? No. La cuestión es que quería decir la influencia que tiene la oración para influenciar en la opinión de Dios sobre tu propio destino. Que yo creo que es el mensaje, claro. Es decir, la influencia que tiene la oración para influenciar en Dios para que Él cumpla, de al menos de alguna manera su deseo, según su voluntad, pero que lo cumpla. Bueno, pues yo quería centrarme en tres aspectos. Y es que en la película se refleja cómo sería... ¿Qué es lo que pasaría si a una persona se le pudiese conceder los poderes de Dios, ¿no? O sea, en la película, por ejemplo, se refleja que mayormente los poderes los usa para beneficio propio, ¿no? Y es lo que yo creo que es lo que quieren reflejar con esta película. Otra cosa que quería destacar era que no sé si, por darle un toque diferente, el actor que hace de Dios es Morgan Freeman, que si no lo sabéis, es un actor negro. Y yo creo que, no sé cuál es el objetivo del director, pero yo creo que es un dato curioso, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa que quería destacar y que os fijaseis, es que hay una escena en la película, más o menos de la mitad hacia adelante, en el que Bruce Nolan, que es el protagonista, Jim Carrey, va a una fiesta dirigida por su cadena de televisión. Y aparece una escena, nada más entrar en la casa donde se realiza la fiesta, en el que sale apoyado a un becerro de oro. Y nada, es un detalle que quería que os fijaseis. Y voy a dar paso a David Guzmán. Bueno, yo quería en primer lugar comentar lo de que sea el Morgan Freeman el actor que hace de Dios. Y es que para hacer el papel de Dios yo creo que tendría que ser un actor cristiano. Y Morgan Freeman lo es. De hecho, hay un dato curioso, que es que cuando ganó el Oscar por Million Dollar Baby, se empezó a dar agradecimientos y al final levantó el Oscar y dice, pero sobre todo a ti, ¿vale? Y se lo dedicó a Dios, que es una cosa que yo jamás había visto en ningún actor, ¿vale? En un Oscar, ¿vale? Con respecto a la película, quería comentar un dato que para mí es muy, muy bonito, es un detalle muy, muy bonito de la película, y es que cuando Jim Carrey pierde a la chica, ¿vale? La chica, por X circunstancias, le deja... Él tiene parte de poder de Dios, ¿vale? Dios le da parte de sus poderes para que haga con ellos lo que quiera. Entonces él, en un momento dado, se reúne con Dios y le dice, oye, hay una escena muy curiosa porque está lloviendo, o sea, están cayendo agua de una sala, ¿vale? Porque se han activado los antiincendios, y Dios, el Morgan Freeman, no se moja, el resto de la gente se moja, pero él no. Y le dice, ¿cómo puedo hacer que ella se enamore de mí, teniendo los poderes que yo tengo? Y Morgan Freeman le dice, que es el actor que representa a Dios, dice si sabes el método, dímelo, ¿vale? Y es un poco pues como Dios nos deja libre albedrío para que hagamos lo que queramos, tanto quererle como no quererle. Y bueno, pues a pesar de que él quiere que le queramos, ¿vale? Y bueno, pues eso, un poco es yo creo el detalle más bonito para mí de la película.